los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Y así damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la Producción, Wilitza Arcaya, en los controles, César González, en la conducción, Daniel Lara y Neomar Hernández, quien les habla. Es pertinente recordarles que también nos pueden sintonizar a través de la señal web de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido cualquiera de las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, lo puede hacer a través de lacabilla.com. En lacabilla.com consigue todos los capítulos, los episodios de Y Así Nos Va. Si quiere comunicarse con nosotros, le recuerdo, le reitero los mecanismos. Son ellos la cuenta de Twitter de la estación, @RCR750, la de el programa, que es @YAsínosVa, la de Daniel Lara, que es @DelaraF, y la de quien les habla, @NeoAdolfo. Si quieren enviarnos mensajes de texto, también lo puede hacer a través de el sistema Dilo. Sistema Dilo es el 3456. Usted envía el mensaje al 3456 y por apenas un bolívar, más básico, más IVA, lo leeremos al aire siempre y cuando, y siempre se los digo, el tiempo así nos lo permita. 482-9750 es el número telefónico de cabina para que usted nos llame cuando demos paso a sus llamadas telefónicas. Bien, y así nos va. Arrancamos en solitario de momento el programa, y antes de dar algunas opiniones o establecer algunos criterios sobre unos puntos que considero importantes, le envío un saludo a una oyente que me conseguí de camino a la emisora, y ya es la segunda vez que nos vemos. Nos vimos la primera vez en una feria que hicieron nuestros amigos Roxana y Rómulo en la Plaza Sadel, y ella es Eira. Eira, me la conseguí viniendo a la emisora, y esta vez conocí a su esposo e incluso creo que a la mamá de Eira, la señora, la abuelita que estaba allí también. Siempre nos escucha y se pregunta desde ya si en este 2017, cuando lleguen las navidades, volverán las hallacas de Roxana. Seguro estamos de que así será. Que por cierto, un comentario, alguien nos dejaba por Twitter la opinión de que cómo es eso de que le da mucha suspicacia que mientras se habla de necesidades, bueno, nosotros aquí anunciamos en su momento las hallacas de Roxana. Mire, yo tengo mucho orgullo, y creo que así también lo tiene Daniel, de por segundo año consecutivo, pese al clima que vive Venezuela, pese a todas las vicisitudes que sabemos que se ciernen sobre este país, haya gente que todavía desde Venezuela ponga un granito de arena y arriesgue el pellejo, porque lo que literalmente se hace es arriesgar el pellejo, trabajando en Venezuela para poner un producto de primera calidad a la disposición del público. Y que esa gente además crea en nosotros, bueno, es un doble honor. Entonces, eso de que puede haber alguna contradicción, porque nosotros anunciamos o no un producto que además probamos, y no es que lo anunciamos porque nos pagan, sino que lo probamos y creemos en él, y que ya tenemos 2 años, a pesar de que este emprendimiento tiene más tiempo, pero que ya tienen 2 años con nosotros, bueno, es, imagínese usted, un honor grandísimo para nosotros. No hay ninguna contradicción, a diferencia de otros programas que hablan de cosas que verdaderamente quizás sí son inaccesibles para el grueso o el común de los venezolanos, por hablar de propiedades en el exterior o todo lo demás. Nosotros no estamos en eso, estamos en cosas que primero realzan lo afirmativo venezolano y segundo que son, creo, verdaderas hazañas en medio de la crisis que vive este país, que ¿por qué no? Desde los medios de comunicación yo creo que hay que potenciarlas también, porque si no es Venezuela entonces la tierra de nadie, y es la tierra que quiere el chavismo en realidad, donde todos se van y nadie se queda a pelear esta batalla que no es fácil, y 18 años creo que han hablado por sí solos. Entonces allí no hay ningún conflicto de intereses, y creo que quien piense así, que incluso lo interpelé, le riposté por Twitter a la persona que hizo el comentario de manera indirecta, porque ni siquiera me lo hizo llegar, sino que un oyente me dijo, mira, están diciendo esto. Bueno, yo le dije, bueno, ¿cuál es el problema que tiene usted con este anunciante o la forma en la que se anuncia un determinado producto? Y le expliqué más o menos estas cosas. Me dijo, no, usted me interpretó mal. Bueno, espero que haya sido entonces un error de mi parte haberle interpretado mal. Pero eso es lo que pensamos en todo caso. El día de ayer se produjo lo que habíamos vaticinado el día viernes. No porque tenemos bola de cristal, ni porque somos muy inteligentes, ni mucho menos, sino porque, bueno, era lo que ya se había incluso anunciado a la opinión pública desde el gobierno. Y cuando hablo del gobierno no hablo del Ejecutivo, sino este gran entramado institucional, si es que cabe el término, que más parece un entramado pseudo-mafioso que conduce las riendas del Estado. Y ese entramado tiene de suyo también al Poder Judicial, que de judicial o de justicia, pues poco o muy poco tiene, ¿no? En este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Nicolás Maduro se explayó por espacio de, ¿qué le digo yo?, 4 o 5 horas el día de ayer, en una especie de jornada que, lo dijimos el día viernes también, también contempló al final de la misma una ronda de aplausos de parte de los magistrados de la República, magistrados muchos de ellos que, por cierto, están ocupando esos puestos de manera inconstitucional porque fueron designados de manera abrupta en la vieja Asamblea Nacional, la que presidía Diosdado Cabello, y que eso sigue así, y el país sigue así. No hubo una rendición pormenorizada de cuentas de cuánto ingresó en caja, y en consecuencia cuánto de lo que ingresó en caja, por hablar del término de, o aproximarse uno, más o menos los términos que utiliza una empresa, de cuánto con ese ingreso que se percibió, cuánto fue lo que se hizo realmente, sino que el discurso versó más o menos sobre lo que versaban los viejos discursos de Chávez, que en primer lugar tenían una característica. Los discursos de Chávez en primer lugar eran muy, muy largos. Y a mitad de camino, bueno, amén de que alguno pudiera divertirlo, de que gente hasta pudiese llorar con un determinado discurso de Chávez, porque Chávez tenía, y no hay que negarlo, dotes como orador, más que como político o como hombre de palabra. Era un orador que sí, tenía, sabía cómo conducirse en un discurso. Bueno, eran discursos que estaban plagados de, digamos, sesgos ideológicos, estaban plagados de lugares comunes, estaban plagados de medias verdades y, sobre todo, estaban plagados de muchas mentiras. En este caso, Maduro parece que lo va a superar. Maduro, por cierto, insiste, y yo siempre esto lo he recalcado, en todos los modos en los que hace la política, tratar de imitar a Chávez. Esto de que hay un presidente que utiliza el espectro radioeléctrico del país, y aterrizo el término, los canales de televisión, las emisoras de radio, para hacer unos discursos, o difundir, mejor dicho, unos discursos de 4, 5, 6, 7 horas, eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso es solo en Venezuela, y eso es solo con Hugo Chávez, que era una gran excepción, ¿no? ¿Por qué? Porque lo había aprendido cuando le dieron aquel know-how en La Habana, lo había aprendido de Fidel Castro, que se lanzaba las mismas jornadas en la Plaza de la Revolución, y que era frecuente, ¿no?, que hiciera este tipo de cosas. Porque ese, digamos, es el modo de estos populismos de nuevo cuño, que tienen para conducir la política, ¿no? Es la política también, que la política de sí es un espectáculo, porque la política en tiempos modernos, la política en era de medios masivos, la política tiene un componente de espectáculo. Lo que pasa es que estos señores hicieron del espectáculo quizá la gran variable de la política moderna. Y hablo de Fidel Castro, hablo de Chávez. Entonces Maduro trata de imitar esto, muy forzado, muy con un discurso que, bueno, que yo no sé si de verdad, y cito un poco de autores, como siempre, todos estos presidentes que siempre agarran y arman unos discursos en el Congreso que empiezan a citar autores franceses, empiezan a citar autores ingleses, empiezan a citar una cantidad de referencias que uno dice, este señor se habrá leído ese libro de verdad, o es que el que le escribió el discurso, bueno, por meterle apellidos extraños a la cosa, mete estas referencias allí. Esas son las preguntas que uno le asaltan, ¿no?, cuando va el discurso. Entonces, más o menos, el discurso no lleva a ninguna parte. Es un discurso, como les digo, con la intención de hacerse largo, de hacerse fastidioso, de parecer interesante y de justificar, con base en unas premisas falsas, con base en unos sesgos ideológicos, bueno, retardatarios, toda una cantidad de acciones, que son más o menos las mismas que nosotros hemos visto hasta ahora. Que hay un estado de emergencia económica, que la Asamblea Nacional es un poder disruptivo que quiere acabar con la República y que por ende la Asamblea Nacional en el plano formal o en el plano, digamos no formal, en el plano práctico, está anulada, ¿no? La Asamblea Nacional no existe para Nicolás Maduro y lo de ayer termina de ratificarlo. Amén de la interpretación que hay también, sí, de mucha gente que dice, bueno, si la Asamblea Nacional declaró a Nicolás Maduro en desacato la consideró el Tribunal Supremo de Justicia a ella. Si el Nicolás Maduro ha abandonado el cargo, reformulo, bueno, Nicolás Maduro no es presidente y por ende no tiene nada que ir a rendir en materia de memoria y cuenta a la Asamblea Nacional. Esta es una interpretación de mucha gente. Pero más allá de eso, Nicolás Maduro habla de todo esto, habla de lo que ya sabemos. Y me llama poderosamente la atención del día de ayer, además de la anuencia que prestan todos los poderes del Estado, porque esto es lo que creo que termina siendo el análisis que hay que sacar de la jornada de ayer, que es que la foto lleva a Tibisay Lucena, lleva a Maduro, lleva a la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, lleva a Tarek William Saab, que es el defensor del pueblo y que es el presidente del poder moral, creo, porque eso se lo disputan entre el contralor y el defensor del pueblo. Y en este caso, entonces, Tarek William es el que lo tiene. Creo que estaba el contralor también, Manuel Galindo. Entonces, te lleva a una cantidad de personas que terminan siendo el rostro, y yo creo que es la gran analogía que podemos hacer, es el rostro de un poder institucional frente a lo que es la gran realidad nacional, que es totalmente distinta. O sea, la gran conclusión es que lo que dijo Nicolás Maduro el día de ayer y lo que todos estos señores validan con su presencia es que existen dos Venezuelas, efectivamente. Es una Venezuela de privilegiados, y esto puede sonar muy a lugar común, pero es que cada día lo vemos ratificado en la praxis, en la realidad. Es una Venezuela que tiene unos componentes materiales muy claros, escoltas, camionetotas, casas en el este de la ciudad, afuera del país, unas cuentas bancarias muy, muy engrosadas, una cantidad de penurias que no se padecen, porque hay atención médica en clínicas privadas, la comida llega regularmente, inclusive más de 3 veces al día, a los hogares de todos estos señores, y el conjunto de la Venezuela que está en la acera del frente, que quizás sí tiene sus variantes. Hay una clase media que ya no es tal, que está muy mermada, y hay un grueso sector de venezolanos que eran pobres y hay unos nuevos pobres que vienen de esa clase media precisamente, muy venida menos, muy golpeada, que prácticamente hace piruetas, hace maromas para sobrevivir. Sale de uno u otro patrimonio, agarra y vende. Si tiene algunos dólares guardados, los vende. Si tiene algunas prendas, las vende. Si tiene algún vehículo, lo vende para pagar cuentas, para poder comer al final del día, para poder pagar los servicios y poder medio mantenerse en Venezuela. Es el conjunto de venezolanos que ganan en bolívares frente a un país que tiene una realidad ya donde los precios, ya la economía de suyo, ha comenzado a cobrar espacio, y entonces los precios de los productos y de los servicios, muchos de ellos, servicios privados, por supuesto, el sector de servicios privados, ya ha comenzado a dolarizarse por la vía de los hechos. Esto no es nuevo, esto ya lo hemos comentado, pero frente a eso, entonces, está este pequeño grupo. Es un grupo del poder institucional que dice, ustedes aquí no nos sacan. El mensaje claro del día de ayer es más o menos el siguiente. Ustedes tienen que calarse a Nicolás Maduro, por lo mínimo, hasta diciembre del 2018. Frente a eso, ¿qué debería haber? Bueno, una respuesta de la oposición democrática de este país que la tiene muy difícil. Tiene el control de la Asamblea Nacional, pero tiene además todos los caminos bloqueados. Ese era el mensaje el día de ayer. Tienes a la Fiscalía tomada, tienes a la Contraloría tomada, tienes a el Tribunal Supremo de Justicia tomado. Por cierto, con tres magistrados que están distribuidos en distintas salas de STSJ, pero que son de oposición, incluso muchos de ellos son fichas de partido de la oposición. Entiendo que hay uno de Acción Democrática, hay uno de Primero Justicia y otro que no sé de qué partido es, pero que están allí. Y entonces en su momento también, cuando se nombraron esos magistrados express, donde entró Calixto Ortega como magistrado en la Sala Constitucional, por ejemplo, eso fue en diciembre de 2014, si ustedes no lo recuerdan, se dijo hay que ocupar los espacios. Porque entregar los magistrados, bueno, es entregar espacios de poder dentro del Estado. Entonces, no, ahí están. Ya son 2 años que tienen en el cargo y de poco ha servido que la oposición tenga 1 o 2 magistrados en una determinada sala del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí están y es como si no estuviesen. Creo que ayer no fueron, se ausentaron del acto del día de ayer. Pero bueno, eso da más o menos igual. Entonces, frente a eso, los caminos son muy inciertos, son muy difíciles. Pero ¿qué tiene uno a favor? ¿Qué le permite a uno tener una esperanza? Bueno, que la mayoría que rechaza ese país artificial que vimos ayer en cadena en 5 horas, bueno, eso ya es como cuando usted tiene, y utilizar el tema de la olla de presión me parece muy lugar común, muy ridículo, muy hasta tonto, pero eso es como cuando usted tiene un río crecido. Ya es imposible prácticamente, en términos de aceptación popular, que haya un reverso. O sea, que el gobierno reenamore, que este gobierno al menos que conocemos reenamore a los sectores populares, no voy a hablar de sectores populares porque también es lugar común, a la gran mayoría de los venezolanos, al conjunto de los venezolanos, es muy difícil. Hablar que si son 75, que si es el 80, que si es el 85%, bueno, ella empezó a cuantificar cosas en el aire, pero es que ni siquiera es necesario eso. Basta saber que es la gran mayoría de los venezolanos. Y esta gente, estos poderes, estas instituciones, que además el punto interesante es que son instituciones que no son tales, porque las instituciones hacen y actúan con arreglo a la ley, y esta gente no tiene nada que ver con la ley, esta gente actúa es por arbitrio propio, o mejor dicho, no propio, sino el que le encomiendan desde allá arriba, desde La Habana. Toda esta gente es un dique de contención frente a lo que es la gran esperanza y el gran anhelo popular. De que es que aquí haya un cambio. No sabemos muy bien todavía los venezolanos hacia dónde, en qué dirección, pero probablemente un cambio que sea más o que traiga más democracia a este país. Probablemente un cambio que haga más sensata la economía en este país. Que son cosas y son retos muy, muy duros los que nos vienen por delante, sí. Pero esa voluntad y esa esperanza de cambio está, creo yo. ¿Y cuál es el juego del gobierno? Bueno, precisamente el mensaje del día de ayer. No, se la calan porque se la calan, porque tenemos todo el poder. Y además tenemos un poder muy importante, que estaba presente el día de ayer también. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, así bautizadas por el chavismo. O la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en singular. Que allí estaban dando también su supuesta anuencia a Nicolás Maduro. A mí me sorprendió, ya para cerrar el comentario, el del día de ayer, mucho. Y creo que fue innecesario, además, la presencia de Monseñor Aldo Giordano, creo que fue el que estaba allí, el nuncio del Vaticano, que estaba allí el día de ayer. Caramba, yo entiendo que esto en teoría era un acto protocolar, pero de protocolar no tuvo nada. Ayer lo que hizo Nicolás Maduro allí fue lanzar consignas, como les digo, con arreglo a todo ese desarreglo ideológico que tienen y a toda esa vocación comunistoide que les asalta el pensamiento cada 5 segundos. Y caramba, ¿cómo queda la iglesia allí entonces? ¿Para qué fue el nuncio allí? Eso yo creo que va en desmedro del crédito que puede tener la iglesia. O sea, la gente empieza a dudar. Y la iglesia es una de las instituciones más respetadas en este país frente a lo que es un arrastre institucional de los medios, de los partidos, de las Fuerzas Armadas, de las instituciones de los poderes del Estado. caramba, y esto de ayer me deja como que un poco dudando, ¿no? Claro, y también hay que hacer la distinción. Eso es una cosa y otro, u otra cosa, es lo que el viernes mencionaba la Conferencia Episcopal Venezolana, si no me equivoco. O sea, el clero venezolano, el episcopado venezolano, que parece tener, sí, una posición más decidida, más clara, creo yo, sobre la situación actual. Una larga exhortación pastoral, entiendo que circuló desde la Iglesia Católica Venezolana y sus autoridades. Frente a lo que les digo, una posición que parece más dubitativa, o no sé, una posición tibia, que no es ni fría ni caliente, y que no se entiende muy bien a veces a qué juega, de el Vaticano y sus autoridades. Que a mí me sentó muy mal, les reitero, lo del día de ayer. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta algunos comentarios adicionales sobre otros temas y la participación de ustedes desde el segundo corte. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y cómo no hacer un comentario que creo que en el día de hoy todos los programas de opinión de este país seguramente han tenido como tema central. Y tiene que ver con la trágica muerte, o el asesinato, mejor dicho, porque hay que ponerlo con todas sus letras, del periodista Arnaldo Albornoz, periodista de Televen, programa famoso de espectáculos, de entretenimiento, de farándula, como se le dice comúnmente, del canal Televen. Creo que el programa se llama La Bomba. Este muchacho de casi 35 años, 34 años creo que tenía, fue asesinado el fin de semana en horas de la madrugada llegando a su casa, y es seguramente uno más de tantos jóvenes que por creer que este es un país normal, por creer que uno tiene derecho a disfrutar su juventud, por además creer que uno tiene derecho a trabajar, porque venía Arnaldo, entiendo, de una función de teatro, de una obra que se estrenaba ese mismo día en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Bueno, por creer todas estas cosas que aparentemente son sensatas y son comunes y silvestres para el resto de los mortales, bueno, viene y lo malogran, viene y lo matan en las puertas de su casa, supuestamente que para quitarle un carro. Y probablemente lo peor de todo esto, el gran sinsabor que a uno le queda cuando conoce noticias como estas, es que los culpables no los van a conseguir. Que los culpables probablemente le van a quitar la vida a uno, a dos, a tres, a cuatro y quizás cinco más compatriotas. Y que uno, bueno, tiene que seguir haciendo, tiene que seguir viviendo como si nada, como si no pasa nada. Probablemente el caso de Arnaldo Albornoz, bueno, es un caso que uno dice, caramba, lo sensibiliza a uno mucho porque uno veía a este muchacho eventualmente en la televisión y conocía de su trabajo, aunque no sea uno particularmente interesado del tema de la farándula ni eso, pero uno lo ha visto en televisión. Y uno dice, bueno, es el caso de él. No, pero es que ¿cuántos casos, cuántos Arnaldo hay que uno no conoce? ¿A cuántas madres, a cuántas hermanas, a cuántos padres, a cuántas esposas y sobre todo a cuántos hijos no les han arrebatado a un familiar en 18 años? Y frente a esto, lo que yo les decía, un conjunto institucional, un cuadro institucional, entre comillas, porque las instituciones son tales en cuanto se manejan en términos de respeto a códigos y en cuanto se manejan en términos de cumplir una determinada función para la que supuestamente existen, porque si no, no tienen razón de respirar aire y de tener pervivencia en el mundo que vivimos, que no hace nada. Un entramado institucional que está allí exclusivamente, uno, para sacarle la piedra a los venezolanos, al gran conjunto, a la gran mayoría de los venezolanos, y dos, para perpetuarse en el poder, para que 3, 4 o 5 no vayan a la cárcel, para que 3, 4 o 5 no pierdan el poder, para que 3, 4 o 5 gobiernen hasta que les venga en gana, y los demás, y los 29.999.999 venezolanos restantes que tienen que vivir en este país, que cada vez son menos, porque esa es la otra. Frente a esto, ¿cómo no le dices tú a la gente, quédate en tu país? Frente a esto, ¿cómo le dices tú a la gente, cree en Venezuela? Cada vez es más cuesta arriba. Y por eso yo hacía un exhorto, hacía también un llamado de atención sobre la gente que viene y todavía tiene un emprendimiento en Venezuela al principio del programa. Porque es que verdaderamente se trata de una tarea de heroicidad, es una tarea de creer frente a todas las adversidades. Pero cada vez más cuesta arriba, cada vez es más difícil. Y frente a eso, reitero, un cuadro institucional anclado en el único objetivo de que a mí no me quiten la silla. Porque si me quitan la silla, ¡ay, papá!, de lo que a mí me toca. Y entonces, para que 3, 4 o 5 sigan allí, hay que sacrificar al conjunto, al resto, a la gran mayoría del país. Es terrible por donde lo veas. Bienvenido, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Tenemos, por supuesto, un lunes con bastante cosas que comentar, pero también tenemos ya llamadas telefónicas y quisiéramos escuchar también lo que tienen que decir nuestros oyentes. Recibimos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Gladys Ramos. Hola, Gladys, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Mira, Daniel, ante lo que estaba comentando Neomar, yo me pregunto, de verdad, ¿cuál es el juego que está haciendo la Iglesia como institución? Le hemos puesto toda la fe, toda la confianza, ¿verdad?, en el diálogo. Y resulta que ahora, bueno, no sabemos si de qué lado está. Por otra parte, creo que hay un personaje que ustedes más nunca han invitado y que sería bien importante escuchar en este momento, que es Iván Ballesteros. Como militar retirado, yo pienso que su opinión debe ser importante. Y por lo demás, ya hablé esta mañana y pedí que por favor a Chuo Torrealba que de una vez determinen cuáles las condiciones o qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos salir los ciudadanos solos, sin líderes, teniendo nada más como líderes a los estudiantes, que por lo visto son los que dan la cara aquí con toda el alma. De verdad, ya estamos cansados de todo eso y yo creo que es bueno que las instituciones se aclaren y digan de una vez qué es lo que están haciendo. Por una parte, la Iglesia me parece muy importante que invitaran a Monseñor Urosa, por ejemplo, y que diga qué estaba haciendo la Iglesia ayer allí, porque no tenía nada que buscar en ese circo, porque eso fue un circo lo que montó este señor. Y no habló nada más hasta el año 18. Él habló de estar entregando viviendas hasta el año 30. Sí. O sea, que sí, ese señor estará ahí eternamente como el galáctico que se fue y nos sigue molestando. Sí, bien. Muchas gracias, Gladys. Tenemos más oyentes en línea. Les agradecemos, por favor, hacer uso del tiempo de forma prudente para que más oyentes puedan participar. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo están, Omar y Daniel? Son Boris, Carneluti y Giraldo. ¿Cómo están? Hola, Boris. Adelante. Muy bien. Mira, una de las cosas que más me parece importante es el entendimiento que el ciudadano tenga clarificado cuál es el comportamiento y cuál es la función del Estado, cuál es el sentido de la política. Muchas veces yo estoy viendo que ustedes están recibiendo llamadas de gente pidiendo favores. La gente cree que el Estado y el gobierno lo que tiene que hacer es mantener al ciudadano. Hay gente que, ay, qué gobierno tan bueno porque nos da de comer. Yo pienso que un país no puede vivir así, chico. O sea, yo tengo un amigo que tiene un programa en Radio Capital 710 a las 9 de la mañana que se llama Pedro Luis Pedrosa. Y él habla muy claramente sobre el asunto de que el ciudadano tiene que luchar para sostener un Estado. Nosotros no hacemos eso. Eso es una de las cosas que más me preocupa. Uh-huh. O sea, ustedes son partícipes de un partido político. Uh-huh. Yo, mi sangre es ADECA. Yo, toda mi familia fue ADECA. Y me agrada escuchar gente como ustedes. Pero hoy en día yo creo que deberíamos tener un poquito más de responsabilidad donde a mostrarle al venezolano cuáles son las obligaciones de un ciudadano. Muchas gracias, Boris, por tu participación. Tenemos una última llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, licenciado. ¿Con quién tengo el gusto? José Loreto, aquí de San Juan de los Morros, estado Guárico. Adelante, Loreto, de Guárico. Una como especie de una denuncia. A ver. Licenciado, en respecto, chicos, unos hermanos cristianos por aquí en el sector Valle Verde, Calle Libertad, aquí en la ciudad. Uh-huh. Mira, eso nos quiere con esa contaminación sónica, pero todos los días, de lunes a lunes. Uh-huh. Hasta las 9:30, 10 de la noche, ok. Yo sé que hay libertad de culto, pero las autoridades, uno las llama a la policía, a la alcaldía. Nadie, ¿vale? Nos ayuda, ¿vale? Queremos a alguien que haga un llamado a ver si nos pueden ayudar. Eso es en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Porque es que es verdad, hay libertad de culto, pero dice aquella frase tan particular, principio de la libertad, que mi libertad termina donde comienza la libertad de otro y mi derecho termina donde comienza el derecho de otro. La libertad de culto, mire, muy bien, pero si usted me va a poner a mí una corneta enfrente de mi casa violando las normas de convivencia y las normas de ruido, su libertad de culto está colidiendo con mi libertad de tener paz y de tener tranquilidad en mi hogar. De la misma manera, si usted considera que los ritos en su religión incluyen el sacrificio de animales, que usted me deje a mí unos animales en el botadero de basura o en la frente de mi casa sin el debido recato, sin el debido respeto, igualmente puede haber libertad de culto, pero una cosa es la libertad de culto, otra cosa es el respeto de las normas. Y yo siempre he sido partidario, igualmente, esa cosa que le vengan a tocar uno a la puerta a las 7 de la mañana para predicar. Yo entiendo que dentro de la religión de los testigos de Jehová, el predicar es un deber, pero caramba, venirme a tocar a mí la puerta a las 7 de la mañana un domingo para venir a predicar, yo creo que todo tiene su límite. Y siento que si algo en Venezuela hemos perdido, ha sido la cultura del respeto hacia los demás. Aquí los niveles de ruido, el señor hablaba de la contaminación sónica que generan en una plaza. Aquí han tomado las iglesias cristianas, varias iglesias cristianas o muchos pastores cristianos, se han tomado para ellos las plazas de Venezuela. La plaza Miranda está tomada por un señor allí que monta una corneta y pone todas sus cosas allí, su parafernalia y todo lo demás. Y así miles de plazas en Venezuela. Y eso pareciera que a los alcaldes no les importa. Porque los que tienen que cuidar lo relacionado a las normas de convivencia son ordenanzas de convivencia, ordenanzas de ruido. ¿Dónde están los alcaldes de Venezuela, que se la pasan gritando y pegando gritos todos, los de oposición y los del régimen, pegando gritos en función de las competencias de las alcaldías y de la descentralización, pero no cumplen con sus deberes, no cumplen con los ciudadanos, no hacen cumplir las ordenanzas? ¿Y los concejales qué? Tú sabes una cosa que me recordó esto, esta llamada del oyente desde Guárico, y con respecto a la contaminación sónica, que es una cosa que a veces la gente la pasa por alto, porque claro, en la escala de prioridades o en la escala de necesidades que tenemos nosotros, que es muy exigua, porque esa pirámide comienza aquí ya a quebrantarse con el mero derecho o el mero hecho de que no podemos ni siquiera alimentarnos bien, bueno, y aguas abajo, entonces imagínese el nivel de exigencia que podemos tener. Daniel, el tema de las fiestas en los edificios. Ah, no. El tema de esa bulla pasada a las 12, 1, te dan a veces las 2, las 3 de la mañana. Y entonces si tú tienes la desgracia de que vives en el municipio Libertador, parece que es una desgracia, porque además de tener que soportar un alcalde que no es tal, porque no recoge basura, es que ni siquiera tú puedes quejarte, porque la persona que está con una fiesta a las 3 de la mañana, tú llamas probablemente a un cuerpo policial, que en este caso me imagino que sería o se burlan de ti. O la Policía Nacional. No, bueno, vas a tirar una botella. Se burlan de ti. Y los vecinos entonces, no, entonces uno queda por el amargado. Ahí viene el amargado ese. En Chacao. Oh, una cosa en Chacao, terrible. Hasta donde yo recuerdo. Y en Baruta también. No, pero en Chacao hasta donde yo recuerdo, si pasaba a las 12 de la noche, y en el municipio de Sucre también, hasta hace unos años, no sé cómo está ahora, pero si pasaba a las 12 de la noche, que era la hora permisada para tú tener una fiesta en términos públicos, porque el edificio no es tuyo, es un bien común, tú tienes propiedad sobre tu apartamento, más no sobre el edificio y toda su zona, tú tenías que apagar el sonido o disminuir su volumen al mínimo. En Libertador no, porque Libertador es como que... No hay gobierno. Es como un hueco negro, un agujero negro en la galaxia. Pero tenemos que bajarle volumen a nuestro comentario porque nos toca el corte. Entonces vamos al corte y al regreso más llamadas telefónicas de todos ustedes. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora. Por supuesto que la muerte de este periodista de Televen, asesinado por el AMPA, termina llevándolo a uno a la discusión de temas que pareciera que estuviesen superados, y es lo relacionado a la capacidad de asombro y también a la solidaridad gremial. A mí me dio verdadera indignación cuando veo que Televen, a través de sus redes sociales, no habla de un asesinato, igual Venevisión, hablan de la muerte, del fallecimiento, como si al señor le hubiese dado un infarto. Al señor lo asesinaron. Lo que pasa es que el plegarse, ese es el costo de plegarse. El costo de plegarse a este régimen es callarse. El costo de plegarse a este régimen es utilizar el neolenguaje, eso que han llamado la neolengua. Y entonces aquí no se puede hablar de AMPA. Revise usted lo que es el Venezolana de Televisión y búsqueme una sola nota que hable de los cientos de muertos que semanalmente tenemos en Venezuela. No hay ni uno. Ahorita, hace minutos, tenían en Venezolana de Televisión una especie de especial en el especial informativo sobre la figura de Robert Serra. Caramba, pero el día de ayer conocimos del caso de una de las implicadas, supuestamente, porque es que nunca se hizo el juicio. Y nunca se le demostró culpabilidad a una dama que estaba detenida, una ciudadana que estaba presa en el helicoide. Y aunque tuviese culpa, aunque fuese culpable, en Venezuela la pena de muerte no está establecida. Y las torturas están prohibidas por normativas internacionales suscritas por el Estado venezolano. Y esta señora murió víctima de tortura en el hospital militar, que ha resultado ser el hospital. Bueno, aquí estos progresistas y estos niños... perdidos de la izquierda, que como no tienen nada de qué quejarse en cuanto a la democracia venezolana, porque la democracia venezolana les dio estudios, les dio comida, les dio hospitales, les dio, etcétera, ellos asumen las luchas de otros países. En Argentina hay una lo que viene siendo el templo del horror. En Argentina era la Escuela Superior de la Escuela Superior de Mecánica Aérea, la ESMA, porque allí se torturaba a la gente y ahí hubo una gran cantidad de muertos. Si hoy pudiésemos tener un referente, o lo que fue la Seguridad Nacional en Venezuela, lo que fue la cárcel del obispo, lo que fue la rotunda. Bueno, hoy tenemos un cementerio hecho hospital, que es el hospital militar. En el hospital militar llevan a la gente para que se muera, a los presos políticos y a cualquiera que se resbale por ahí. A Franklin Brito lo dejaron morirse en el hospital militar. Bueno, esta señora la llevaron al hospital militar. La señora fallece. Y la razón del fallecimiento son edemas craneales. Uh-huh. Un edema craneal es una inflamación. Bueno, ¿y cómo se te hace un edema craneal? Por la picada de un mosquito. La señora fue víctima de golpes. La señora fue víctima de tortura. Y la señora fallece. Y entonces se lleva a la tumba lo que podría decir la señora con respecto a lo que fue el proceso que en su contra se estaba siguiendo, acusada de ser una de las personas involucradas en la muerte de Robert Serra. ¿A quién le interesa la muerte de esa señora? De eso vamos a hablar mañana con su abogado, porque su abogado viene mañana a este programa para que nos eche el cuento de qué es lo que estaba pasando allí. Su hermana sigue presa, chicos, también en el helicoide. Me comentaban lo que significó lo que el tiempo que tardó esta señora en el helicoide presa, esperando que la atendieran, que se le prestara asistencia médica, porque la señora se desmayaba en su celda y las compañeras de presidio tenían que asistirla. De eso estamos hablando aquí, de esa valoridad estamos hablando acá. Y yo siempre he visto como una cosa muy delicada lo que es el trato a los presos, porque lamentablemente, por el sistema legal que tenemos en Venezuela, donde una persona no pasa presa más de 30 años y con buena conducta un condenado a 30 años en 10 años podría estar en libertad, nos tiene que preocupar muchísimo lo que son las cárceles venezolanas, porque yo estoy completamente seguro que en esas cárceles venezolanas no se regenera nadie. y a nadie le debería interesar más que a los ciudadanos que somos víctimas del AMPA, que las cárceles sirvan para algo y no que sean ese altar de tortura y de sinvergüenzura y de escuelas del delito en lo que se han convertido, en lo que lo han convertido. Yo veía las prácticas estas militares que hizo esta gente el día sábado. Uh-huh. Bueno, yo llegué a la conclusión, bueno, pero si esta gente hace este despliegue de armas y de todas cosas, y a nivel nacional, y desplegaron todas esas cosas, si tienen armas, si tienen despliegue, y si tienen todo lo que dicen tener, ¿por qué el AMPA es dueña de las calles con armas del monopolio absoluto en cuanto a uso, porte y tenencia de la Fuerza Armada Nacional? Yo llegué a la conclusión de que el AMPA y los PRANES son el sexto componente de la Fuerza Armada. Entonces está el componente marítimo, la Armada, está el componente terrestre del Ejército, está el componente de cooperación, que es la Guardia Nacional, está el componente aéreo, que es la Fuerza Aérea, está la milicia de la AMPA. Es el sexto componente. El AMPA es el sexto componente de la Fuerza Armada, porque si no lo combatieran. O sea, no puede ser que te hagan el tal despliegue y que, de paso, que es una cosa que yo no entiendo, un despliegue estratégico transmitido en cadena nacional. Dime tú, ¿qué clase de defensa es esa? Que tú por cadena nacional le digas al mundo cómo te vas a defender y en qué condiciones y con qué cuentas tú para defenderte. Y cuando entre el imperio por esta playa, le vamos a salir por esta montaña. Y cuando entren por este cerro, le salimos por esta cañada. Y cuando entre por allá, mira cómo nos vamos a disparar. Y mira cómo los tomamos. Entonces yo digo, bueno, pero esta gente, ¿a qué está jugando? A revelar los secretos de la nación. Se está autosaboteando. Eso es como que salga Obama en los pocos días que queda. Diga, en el Pentágono hacemos esto. En cadena nacional, y saca el maletín nuclear. Y diga, mira, aquí está el maletín nuclear. Y la clave es esta. Oye, por favor. Mira, sobre esa. Eso es tragicómico, ¿no? Lo del sábado. Porque justo el sábado, en la madrugada, de sábado para domingo, es cuando se produce lo de Arnaldo, ¿no? Y yo decía, caramba, justo el sábado que se estaba dando supuestamente una muestra de la tesitura, de la musculatura, de digamos, de la seguridad nacional, porque eso es lo que se plantea allí, en términos inclusive de seguridad nacional, y se utiliza un término, Daniel. Maduro utiliza un término cuando da apertura a la jornada. Dice, esta es la modalidad de guerra de todo un pueblo, que es lo que ha aplicado o lo que aplicó Fidel Castro en Cuba. O sea, ya se asume de suyo la filosofía militar cubana, ¿no? Pero es distinto, porque cuando estamos hablando de Cuba, estamos hablando que desde que llegó esta gente llegó con plomo, llegaron al poder con plomo, y cuando llegaron a La Habana, siguieron una guerra interna con la que fue la guerrilla del Escambray, a unos pasos de La Habana, y después vivieron una invasión, por parte de los Estados Unidos, y después vivieron sabotaje interno, y después estuvieron metidos en casi, que casi le lanzan unos misiles desde con la crisis de los misiles. Es decir, ellos tenían toda razón para estar alzados permanentemente y tener un ejército en armas, porque tenían una amenaza real que la constituían ellos, la crearon ellos. Ajá. Fidel Castro creó una amenaza, él se convirtió en una amenaza para poderle dar vida a su sistema. Para autojustificar. ¿Cuál es la amenaza aquí? La amenaza es el AMPA, que salgan a combatir el AMPA. Bueno, y no la combatieron, y además un relato muy corto, muy rápido, no sé si tenemos oyentes en línea, pero creo que no quedan en línea, entonces sí podemos utilizar el par de minutos que quedan para este relato. Del mismo día sábado, además el bochorno que ocurre cuando yo veo lo siguiente, Daniel. En el pleno centro de Caracas, donde están las escaleras del Calvario, ahí trancaron los dos accesos, ida y venida a Miraflores, o sea, en sentido la avenida Sucre, pues donde se agarra la avenida Sucre, del Calvario hacia allá, hacia Miraflores. La ida y la avenida, una estaba trancada o restringida, mejor dicho, a un solo canal, y la otra también restringida a un solo canal, pero con esta particularidad, que el único canal que dejaron abierto, viniendo, como quien viene de La Guaira hacia Caracas, pasa por el Calvario, en pleno Calvario, en el único canal que estaba abierto, apostaron una tanqueta. Entonces tú no podías pasar. No es que lo cerraron completamente, te dejaron el paso, pero tú pasabas por al lado de la tanqueta. Para protegerte. Y encima de la tanqueta, un tipo montado que yo no le veía cara de que tenía mucha idea de qué estaba haciendo allí. No tenía idea. Yo digo, pero por Dios, vale. Y entonces estaban pintando unos brocales a las 2 de la tarde. ¿Quién pinta los brocales de una avenida tan transitada como la avenida Sucre a las 2 de la tarde? Y de paso, si te digo que dejan un solo canal abierto, el que dejan abierto lo atraviesan una tanqueta. Eso es parte de la defensa. Una maniobra. Porque los militares venezolanos no son expertos en una cosa, su filosofía es una sola: lo que se mueve lo paran firme, lo que no se mueve lo pintan. Por eso es que tú ves que Venezuela es el único país del mundo. Venezuela es el único país del mundo donde las piedras de la avenida las pintan. ¿Tú no has visto cómo pintan las piedras? Eso es una cosa. Yo nunca he entendido por qué en la autopista Caracas-La Guaira, como en vez de arreglarla o en vez de terminar de construir el ramal que sale de la Cota Mil, que dejó ahí sin hacer este señor Jaime Manuel Trudy. Si es que acaso algún día la terminan, en vez de terminar esa obra, no, se pusieron a pintar las piedras. Entonces, una piedra gigantesca, el valor que tiene una piedra es la piedra misma. Porque si esa piedra tiene ahí no sé cuántos miles de años, yo no creo que usted le vaya a dar ningún valor a esa piedra pintándolo de amarillo, azul y rojo y poniéndolo 7 estrellas, bueno, o poniéndole los ojos de Chávez. Es una nueva modalidad de arte. No, pues. O sea, una nueva forma de gastar los reales y de gastar la partida presupuestaria para la pintura. De justificar el guiso. Habría que entonces verificar quién vende la pintura que la Fuerza Armada gasta pintando las piedras de amarillo, azul y rojo y poniéndole una piedra blanca y poniéndole la otra cosa, pintar los árboles. Entonces pintan los árboles de la mitad para abajo de blanco y le pone una raya negra. ¿Para qué? Pero gastar los reales de la partida presupuestaria de pintura. Regálenme esa pintura, no la malgaste. La negociocracia. Sí. La negociocracia. El capitalismo para los panas y el socialismo para los pensantes. Para vamos al corte comercial y ya regresamos con más pensamientos profundos de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos problemas con la plataforma de Dilo. Sí, no hay servicio del Dilo, entonces lamentablemente no podemos leer sus mensajes. Pero tenemos mensajes aquí a través del canal en YouTube y a través del Twitter. Por acá nos dice Ezio que con un poco más de tiempo los veremos a ustedes en el PSU. Bueno, mira, siéntate ahí a esperar, Ezio. Siéntate ahí para que veas al nene. Pero ponte cómodo, ¿viste? Nos dice José Antonio Rodríguez, la autopista regional del centro y la Panamericana convertidas aún en caos por el accidente de esta mañana de la gandola de gas a la altura de Maitana. Incompetencia total. Yo no sé si es tanto incompetencia, porque es una cosa obvia que si usted no dota debidamente a los servicios de emergencia encargados de atender una autopista, está perfectamente claro que cuando ocurra un accidente en una vía tan transitada, evidentemente va a ocurrir unas vías, además, que son vías rápidas, ultra rápidas, claro. Y están que parecen unas troneras, entonces uno tiene que estar haciendo zigzag cuando va manejando por esas vías y es prácticamente de suerte que la gente no cae en un hueco de eso. Saludos a Elías Ferreira, saludos a Cindy Ferrer, quien nos dice, Venezuela, presos políticos pasando las de Caín, siendo inocentes, mientras los boliburgueses corruptos dándose la gran vida, nos dice por acá Manuel Montealegre, reportando sintonía desde La Candelaria. Y Hugh nos dice, qué barbarie, cuánto crimen del Estado. Y Nora López nos saluda y nos reporta también su sintonía. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con la señora Ida Pacheco. Adelante, señora Pacheco. Este gobierno asesino, este es el gobierno que más muertos tienen. Hagan una estadística para que vean. ¿Ah? Este joven también, tengo muchos amigos que han matado, gente buena. Estos malandros, este gobierno malandrín, hay que decir las cosas como son y lo felicito porque ustedes lo dicen claro. Hasta luego, gracias. Gracias a la señora Pacheco y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Neomar, hola. ¿Cómo estás? Hola, Teresa, bienvenida. Teresa, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Aquí en esta esquina. Qué bueno. Mira, la última vez que llamé quería decir algunas cosas, pero no sé por qué me cortaron la llamada tan rápido. Ah, caramba, ¿será que se te cayó? Porque aquí no le cortamos llamando. Bueno, escucha esto, a ver, que te voy a decir, mira, a ver, que ahí señala en su programa del mediodía, uh-huh, dio una definición del PSJ que me pareció estupenda, dijo que era una maquinaria de exterminio. Sin duda, claro que sí, o sea, exterminio ahí para exterminar a la oposición, por supuesto. Mira, conozco personas que tienen pleitos metidos ahí en ese tribunal de miles de años y nunca les ha salido, uh-huh, pero cuando se trata de una decisión en contra de la oposición, sale enseguida, eso lo sabe el mundo, por supuesto, no estoy diciendo nada nuevo. Mira, por otro lado, ayer Colás Maduro llamó a Chuvo Torrealba, mi amigo Chuvo Torrealba, con el que yo me mando notica. ¿Sabes cómo se llama eso? El beso de la muerte. Uh-huh. El beso de la muerte, porque eso es para hacerle creer a la gente de que Chuvo Torrealba por debajo de cuerdas se entiende con ellos. Y como hay mucha gente que está un poco decepcionada de la oposición, pues muchos se terminarán de decepcionar. O sea, claro, esta gente es verdaderamente macabra y diabólica. Y lo último, uh-huh, es, yo no sé si ustedes han visto una promoción que hay por televisión de los 10, de las 10 grandes victorias del gobierno el año pasado. Y la que está en el tercer lugar es que acabaron con el desabastecimiento por medio de los clubs. Imagínate, tú solo quedas risa. Bueno. Cada día hay más desabastecimiento. Los clubs, hace 2 meses que la gente los está esperando. Bueno, una cosa horrible. Y esa cosa tan estupenda se le ocurrió al comunista ese de Pacotilla, que se llama, ¿cómo es ese que está invitado ahorita aquí, que estaba ayer ahí en el tribunal, el tal, no sé, al español, que ahorita el nombre, no sé, Serrano Mancilla, ¿ah? Serrano será, Alfredo Serrano, no, vamos a ver si nos acordamos, Teresa. Te agradecemos mucho, muchas gracias. Tenemos muy poco tiempo y también tenemos a mucha gente escribiéndolo. Mira, fíjate tú, eso de las 10 victorias del gobierno. No hay desabastecimiento. Mira, en Miraflores, no hay desabastecimiento. Por favor, o sea, ahí no hay nada que hacer. Yo tengo que enviarle un saludo a Valentina, que está cumpliendo 14 años hoy. Valentina es la hija de nuestra oyente Verónica. Entonces, muchas gracias, Verónica, por ser nuestra oyente fiel, y un feliz cumpleaños a Valentina, que está hoy cumpliendo 14 años. Felicidades. Aquí nos dice Manuel Benete. Por eso es que estamos así, porque la mayoría de las comunicaciones sociales donde trabajan, Televen, Venevisión y otros callan. Por acá nos dice Ingrid Irisa, la ley de convivencia ciudadana es un jarrón chino del municipio Libertador. Jessica nos dice, qué cómico lo del hueco en la galaxia, pero es la mejor descripción. Araceli Palmeiro nos dice, Neomar, por supuesto que cae muy mal ver al Vaticano en un acto violatorio de la Constitución, uh-huh, y donde las instituciones allí presentes están contra el pueblo. Mari desde España nos escribe y nos dice, ese país que Maduro pintó ayer es el país que ellos los enchufados, pero no es la realidad de Venezuela. Ese asesinato del periodista de ayer es algo que no se puede seguir permitiendo, pero tampoco se puede permitir a algunos medios de comunicación traten a este caso de fallecimiento y no hablen de un asesinado. Nos dice por acá Betty Soto, nos hace llegar también su sintonía, su reporte de sintonía, y nos dice que esta desgracia del régimen de delincuentes nos cambió la vida. Igualmente Ernestina Martínez nos dice que Nicolás Maduro insiste en decir que ellos irán a las armas si no son gobierno. ¿Qué harán? ¿Una guerrilla, golpe de Estado, enfrentarán a las Fuerzas Armadas? Bueno, esos planteamientos de Nicolás Maduro son interesantes, porque me hace pensar que él, sin duda alguna, ha reflexionado seriamente sobre qué hacer en caso de que salga al poder. Y si él está pensando en eso, por alguna razón será. Con respecto a la cuestión del denuncio, ya rápidamente cuando nos quedan segundos, con respecto a la cuestión del denuncio, yo solamente tengo que decir una cosa. El nuncio apostólico en los países de religión mayoritariamente católica recibe, se le asume como el decano del cuerpo diplomático. En los países que no tienen tradición católica, el decano del cuerpo diplomático es el diplomático acreditado en el país que tenga más tiempo acreditado. Se entiende que el cuerpo diplomático acude a cualquier convocatoria que hace el Ejecutivo Nacional, porque el cuerpo diplomático está acreditado ante el gobierno. Por supuesto que realiza determinadas labores, etcétera, pero es así. Yo, sinceramente, no tengo nada que esperar del cuerpo diplomático. Mucho más cuando movilizamos el mundo el año pasado en respaldo a unas supuestas acciones que íbamos a tomar desde la calle, y nosotros mismos, nuestro liderazgo político, se sentó en una mesa de diálogo. Si el liderazgo político hizo eso, le vamos a echar la culpa al nuncio, le vamos a echar la culpa al cuerpo diplomático. Pero yo se no ve creo. Feo, Daniel, se ve feo y resta credibilidad. Pero se ve feo, ¿por qué? Si el señor es el nuncio apostólico y el señor es el decano del cuerpo diplomático, y él tiene que ir a todo evento al que lo inviten. Ah, que haya ido, que hayan ido los demás. Bueno, pero los demás también fueron. Habría que ver, el representante de Argentina fue. No vi. Habría que ver quiénes fueron. Vamos. Pero tú sabes quién se fue. ¿Quién? El magistrado Inocencio Figueroa, que es militante de Primero Justicia. Él fue. Él estaba ahí. A nadie le reclama. Claro, yo lo vi en la foto, muy sonreído. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a revisar la foto. Ahí te dejo esa. Pues. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.